Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y estás escuchando Radio Zurich Sessions. En este programa vamos a presentar una serie de producciones nacionales. Vamos a empezar con un vinil a cargo de un cuate que se hace llamar Pato Watson. Es una producción del 2013 y salió en una label, en una disquera que se llama King Kong Records. Y bueno, la primera canción se titula Get Up. Recuerden, son producciones nacionales y todo esto lo pueden encontrar en vinil. Vamos a ver qué tal les parece. Comenzamos con Pato Watson. Cut your funky stuff, Jonah. Esto fue Pato Watson de su primera producción del 2013. Y seguimos aquí en Radio Amigos. Y a continuación vamos a poner algo de Robota. Que por cierto es un vinil que me regalaron por ahí unos amigos de la Ciudad de México. Que sí me están escuchando por ahí. Un saludo a Carlos Jagger y a la Jimena. Y bueno, esta es la segunda producción mexicana del vinil de Robota, que se llama Vulgar Display of Power, y tiene algunos nombres muy chistosos como Siete Perros o Troqueladora. Y bueno, vamos a poner algo de ellos y a ver qué tal les parece. Esto es Robota. We'll be right back. Bueno, eso fue algo de Robota y la canción fue titulada Double Heart. La siguiente canción corre a cargo de La Roma Records. Es, de hecho, la primera compilación de esta tienda en la Colonia Roma y en la Ciudad de México. Y bueno, la rola se llama Game Boys. Es del primer disco volumen 1, que se llama El Disco es Cultura volumen 1, La Roma Records. A ver qué tal les parece. El baile de cangrejo de Game Boys. A ver qué tal les pareció. Pues les recomiendo mucho que se den una vuelta ahí por la colonia Roma, en la Roma Records. Está muy buena la tienda, el personal es muy amable y de verdad tienen una gran variedad ya de producciones nacionales, que fue algo de verdad que me sorprendió mucho y me dio mucho gusto poder comprar algunas cosas por ahí. Y bueno, la siguiente melodía corre a cargo de Sotomayor. Y vamos a ver qué tal con esto, a ver qué tal les parece. A mí me encanta, suena un poco guapachoso. Ahí les va. Sotomayor. Y ahora seguimos por aquí con algo de Natalia Lafourcade, que de un disco que acaba, bueno, no sé si acaba de salir, sí, es del 2012, pero en vinil parece ser que salió en el 2015 apenas. Y esta canción se llama Oración Caribe, de Natalia Lafourcade. Recuerda, estás escuchando Radio Zurich Sessions en Radio Amigos. Bueno, seguimos aquí en Radio Zurich Sessions. Eso fue algo de Natalia Lafourcade en un álbum que hizo en homenaje a Agustín Lara. A continuación vamos a presentar algo de Silverio. Creo que algunos ya lo conocerán por ahí. Es un tipo medio zafado, pero a mí me encanta todo el rollo que trae. Y bueno, recuerden, estamos poniendo solamente producciones nacionales en esta ocasión y todo lo pueden comprar en vinil. Y esto es, como dije antes, algo de Silverio y la canción se llama Cuba. Yeah. Bueno, pues eso fue algo de Silverio, que por cierto salió en su propia disquera el vinil, que se llama Épico, y fue mezclado por Eduardo Pacheco. La portada de este vinil está muy muy padre, porque es una chica haciéndose un selfie en el Estadio Azteca, naturalmente con la playera de las Águilas del América. Y bueno, se los recomiendo. Yo compré esta edición, que es el LP, y con un sencillo, un 7-inch. Chéquenlo por ahí si les latió este rollo de Silverio. Y bueno, a continuación vamos a seguir con algo de Café Tacuba. Y si no me equivoco, la canción se titula Tan Mal. Tan Mal, del disco que se llama El Objeto, antes llamado Disco. También en vinil disponible. Café Tacuba. Recuerda, sigues aquí en Radio Amigos. Bueno, ahora vamos a seguir con algo de Fusible, que no sé si algunos por ahí lo recuerden. Son estos que se hacían llamar antes de... Bueno, había una compilación de Norte Collective. Son producciones mexicanas también, de Tijuana. Y ahora que estuve por la Ciudad de México me encontré... es un álbum de Bostich y Fusible. Y pues a ver qué tal les parece. La disquera es National Records y salió el año pasado, antepasado, en el 2014. Y bueno, esto suena más o menos así. Pues aquí seguimos en Radio Zurich Sessions. Y bueno, tengo aquí un par de complicaciones con los vinils, porque tengo ya un verdadero desorden aquí. No sé dónde vinil, qué vinil va en qué cover, y bueno, es un caos total. Pero bueno, aquí vamos a poner algo de la gusana ciega. Y la rola está titulada Aire. La gusana ciega. Quisiera fuera una declaración de amor romántica. Claro que esto no se puede llamar aire. De hecho, la rola está titulada Yolanda. Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor. Yolanda sí le va mejor el nombre. Romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo. Te amo eternamente, te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, y por eso a veces sé que necesito tu mano. Estoy Bueno, por aquí seguimos con nuestro desorden, tratando de reparar todo un poco, pero bueno, disculpen. Vamos a poner por aquí ahora algo de un cuate que se llama Mijo, de la Ciudad de México, y el vinil salió en una label que se llama HMS Records del 2014, y el vinil, el EP, se llama Los Niños También Pagan. A ver qué tal les parece algo por aquí de Mijo. Thank you. Y bueno, eso fue algo a cargo de Mijo. Y a continuación vamos a seguir con Delarge, que sacó su álbum en el 2013 en la disquera de Silverio, de nombre Épico. Y bueno, la rola es titulada Catacumbas. Vamos a ver qué tal. Thank you. Bueno, estás escuchando The Large Catacumba. Producción mexicana 2013. Recuerda, estás escuchando Radio Zurich Sessions y con esta canción nos vamos a despedir el día de hoy. Recuerden, estamos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, hora de Zurich, y con repeticiones los domingos de 9 a 10 de la noche, si mal no recuerdo. Si no, por ahí chéquenlo en la página de radioamigos.org. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema for the junkies a cargo de Thomas Jackson, y esta canción sale en la compilación también de la Roma Records. Bueno, espero hayan disfrutado esta programación y nos vemos la próxima semana.